Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Segundo programa del año, gracias a Juan Carlos Cubero, estuvo con nosotros en el primer programa y que tantos comentarios ha tenido en las redes sociales. Es que nos dijo cosas muy interesantes para arrancar este 2019 que, por si nos ha pasado desapercibido en algún momento, ya está en marcha, ¿eh? Lo digo para los que queden algunos días de vacaciones y tal, ya está en marcha 2019, con el inicio del año. También tenemos que dar la bienvenida al Observatorio Generación y Talento, con quienes analizamos, pues una vez al mes al menos, la diversidad generacional, siempre con Sandoz, farmacéutica, con Generali, con Enagás, con Banco Sabadell, que hoy especialmente van a estar con nosotros. Hoy charlaremos de ellos, de liderazgo intergeneracional, análisis de la generación Baby Boomer. ¿Les suena a algunos de ustedes esta generación? Digo, para los que van conduciendo, los que están en el coche o están en casa. Lo haremos con Ángel Alcázar, socia directora de Observación, Generación y Talento, con Salvador Farrés, director de Recursos Humanos de Red del Banco Sabadell, con Jesús Vega, consejero delegado del grupo Fansipan y miembro del Consejo Asesor del Observatorio Generación y Talento, y con Francisco Puertas, director de la oficina principal de Madrid, del Banco Sabadell, que están con nosotros en directo. ¿Han escuchado ustedes a la ministra hablar de empleo en el último informativo? Bueno, pues el profesor Josep Oliver, catedrático emérito de Economía Aplicada y autor del estudio Manpower de este año, 2019, nos habló mucho de empleo esta semana, y si hay algo más importante que me lo digan, pero el empleo es fundamental. Por eso he querido abrir este programa de segundo este año con él, ya que en 2019 parece que continuarán las tendencias de fondo de la recuperación, con una cifra, 400.000 nuevos puestos y mayor calidad de empleo creado. Creo que tenemos en línea en Barcelona. Barcelona, buenos días. Profesor Oliver, Josep Oliver, catedrático emérito de Economía Aplicada, autor del estudio Manpower. Profesor Oliver, muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días, encantado de participar en este debate. Bueno, pues al comienzo de, insisto, que escuchábamos hablando de la calidad del empleo a una ministra, la ministra de Hacienda hace unos instantes, pero este índice Manpower prevé para este año un aumento de la ocupación que ronda el 2,1%. Esa cifra es la que han dado, ¿no, profesor Oliver? Sí, de hecho, a ver, como puede imaginar, los economistas no tenemos ninguna bola de cristal sobre el futuro, pero hacemos simulaciones a partir de las condiciones en las cuales nos encontramos y de lo que llamamos un escenario central, es decir, el más verosímil para 2019 y 2020. De hecho, las previsiones que presenté hacían referencia a este bienio. En este escenario central, en el cual, digamos así, los grandes choques que pueden darse, digamos, un Brexit duro, un conflicto más agudo entre América y China, en fin, diferentes elementos que podrían distorsionar las previsiones, pero mi apuesta y la de mi equipo es que, en general, las tendencias de fondo se van a mantener y, por lo tanto, no vamos a tener grandes choques exteriores. Y en este contexto, lo que observamos es una suave desaceleración en el ritmo de aumento de la ocupación, que sería, como decía usted, esos 400.000 empleos netos aproximadamente en 2019 y unos 350-360.000 en 2020, que bajaríamos entonces al 1,8%. Profesor Oliver, según estos datos, España habrá creado entre 2014 y 2020 cerca de 3 millones de nuevos empleos. Y únicamente, no, claramente, claro, quedaría por recuperar un 3%, dicen ustedes, del empleo perdido en la crisis. Sí, efectivamente. En estos momentos, hemos recuperado muchísimo, para que sus oyentes tengan, en fin, los órdenes de magnitud en la cabeza. En el peor momento de la recesión, es decir, cuando tocamos fondo en el mercado de trabajo, que es en el primer trimestre del 2014, en relación al máximo anterior, que fue el tercer trimestre de 2017, habíamos perdido más del 18% de la ocupación, 3,7 millones aproximadamente de empleos, que es la recesión más severa jamás vista en la economía española, en fin, en el último milenio probablemente, porque desde los años 60 no se había visto jamás un choque tan severo. Desde este mínimo, desde el mínimo del primer trimestre de 2014, a tercer trimestre de 2018, que son las cifras últimas que utilizamos en este estudio, hemos recuperado más de un 12 y, por tanto, a finales del pasado año nos faltaba por recuperar cerca del 6%, 7% del empleo en el máximo cíclico. Si se añaden esos 400.000 empleos netos en este bienio, a finales del año que viene, efectivamente apostamos que nos faltarán algunos trimestres, nos faltará ese 2,8% que sale en el estudio, para recuperar la máxima ocupación jamás habida en la economía española. Y permítame destacar esto porque si hubiéramos cogido valores medios de los años previos a la gran crisis, no sé, el promedio de empleo 2005-2007, ya estamos ahí, estamos en algunos momentos lo hemos superado. Pero cogiendo el máximo cíclico, todavía nos faltaría ese 3%. Y 3 de cada 4 empleos, hablan ustedes, que corresponderá, no es sorpresa, al sector servicios, ¿no? Sí, esta es una gran transformación que ha experimentado el mercado de trabajo español en la recesión y en la recuperación. Es decir, la recesión afectó de manera muy severa, como saben, a la construcción, que perdió más del 65% de su ocupación, y a la industria, que perdió cerca del 30%, y por tanto se aguantó lo que se pudo aguantar, merced a unos servicios públicos y privados que son los que han liderado la recuperación, básicamente en términos absolutos de empleo, y que explican que hayamos pasado de unos servicios que antes de la crisis pesaban el 65% de la ocupación y que hoy pesan el 75%. Digamos, nos hemos terciarizado en términos ocupacionales de manera muy radical, porque la construcción se ha hundido, lógicamente, y porque la industria, a pesar de que ha crecido con fuerza en esta recuperación en la cual estamos todavía, ha ganado productividad mucho más que el resto de la economía y, por tanto, los avances de su empleo son modestos, aunque sean interesantes respecto a la caída tan severa que tuvieron. De hecho, todavía hoy, a finales de 2018 o en este momento en 2019, falta cerca del 15% del empleo industrial que teníamos en 2007. Profesor Oliver, es un dato bueno optimista, 400.000 nuevos puestos y mayor calidad de empleo. Pero mire, yo estoy a punto de empezar un programa de radio aquí en Madrid dedicado a la generación Baby Boomer. ¿Sobre esta generación me dice algo en cuanto al empleo? Hombre, vaya. A ver, los Baby Boomers... quedan pocos, digamos, en términos de entradas en el mercado de trabajo. Los tengo todos aquí en el estudio hoy. Bien, digamos, en principio los baby boomers actuales, es decir, gente que tiene de 45, digamos, para arriba, que serían los últimos baby boomers, nacieron en finales de los 70, primeros 80. Este colectivo, la verdad que ha sido, si me permiten, digamos, la butada, el gran beneficiado de toda la debacle de la crisis y de la recuperación, simplemente porque su generación, que era muy muy numerosa en los años 90 y 2000, sobre todo, ha ido ganando edad y se ha llevado con ella el empleo. De hecho, si me permite, si hiciéramos un corte en dos colectivos de menos de 39 años y de 40 y más en estos últimos 10 años, observaríamos que el 90% de la destrucción de empleo se va a llevar el colectivo más joven y en cambio el colectivo de mayor edad, estos baby boomers que tiene usted sentados en la mesa, el crecimiento del empleo, que lo hubo en plena crisis, se lo llevaron ese colectivo. Por tanto, digamos, de los colectivos del país que podemos identificar, no ha sido el gran perjudicado de la crisis, ni muchísimo menos. Han sido los más jóvenes, es decir, los hijos del baby boom, por así entendernos, que en fin, que se encontraron con contratos temporales, con iniciando sus carreras profesionales y que se llevaron el grueso del choque de la crisis y que parte de ese choque se filtró al exterior en forma de inmigración que marchó y de hijos nuestros que también lo hicieron. Muy bien, pues esas son las claves de algunas de las claves del índice Manpower presentado este primeros días del año en Madrid y hoy desde Barcelona el profesor Oliver, catedrático emérito de Economía Aplicada y autor del estudio, nos ha dicho algunas de las claves de ese informe. Profesor Oliver, como todos los años, muchísimas gracias. Feliz año, ¿eh? Ha sido un placer. Feliz año a todos. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Siempre resulta divertido preparar una fiesta, una boda, un bautizo o una comunión. En la franquicia Duldi tenemos todo lo que necesitas. Visita nuestra web duldi.com y busca tu tienda más cercana. ¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio? Entra en elclubdelaradio.com. ¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros? Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más. Siempre hay una forma sencilla de mejorar nuestras cualidades. Fija un ahorro periódico con Renta 4 Banco para mejorar la rentabilidad y reducir la volatilidad de tu inversión. Decídete ya, y si realizas tu primera aportación antes del 28 de febrero, te regalamos además una aportación extra. Infórmate en r4.com o en cualquiera de nuestras oficinas. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues empezamos, como les he comentado, vamos a dedicar este Foro de Recursos Humanos aquí en la radio, en Capital Radio, a los líderes de la generación Baby Boomer, nacidos entre... A ver si nos ponemos de acuerdo. Querida Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días. Socia de Generación y Talento, pero ¿de qué edades estamos hablando, en primer lugar, para situarnos? Bueno, pues como... ¿56, bien, 70? De los nacidos en el año 56 al año 70. Ahí en nuestro primer informe podéis ver un poco que está avalado por los estudios que hemos hecho con el ICADE. Lo primero que hicimos fue una referencia generacional y en concreto en España, haciendo un estudio sociológico sobre las edades y las décadas que cogía y concluimos que estos eran los que iban a ser objeto de nuestro estudio, en el primer estudio de diagnóstico sobre la diversidad generacional. Bueno, pues nos acompaña hoy, iba a decir yo, parte del equipo, el Banco Sabadell. Es muy extenso. Solo una pero, parte pequeña. Pero Salvador, Salvador Farrés, desde la Dirección de Recursos Humanos de la red del Banco Sabadell, le agradezco y aprovecho para desearle feliz año, que no hemos visto antes. Salvador. Feliz año y agradeceros, como siempre, que nos hayáis invitado a estas charlas sobre... generaciones y diversidad generacional. Y yo iba a presentar a la persona, pero me la podías presentar tú, sí, la persona que sí. Nos acompaña. Esto o, como hoy, es como es una reunión que tenemos sí. Por la mañana. Hoy venimos con gente importante del banco, porque tenemos aquí a Francisco Puertas, que es el director de la oficina principal de Banco Sabadell en Madrid, con lo cual es una persona, es decir, con mucho bagaje, mucho conocimiento de todo lo que sería el negocio bancario, de toda la evolución de la economía y también miembro de la generación Baby Boomer, por supuesto. Don igual Francisco, un servidor. Encantado de saludarle, muy buenos días. Buenos días, encantado bueno, de estar aquí. Por lo menos nos hemos puesto de acuerdo la fecha, ¿no?, de los Baby Boomer. Que sí, bueno, que ya lo hemos acotado. Y seguro que vamos a comentar muchísimas cosas. Gracias por estar con nosotros. Jesús Vega también, consejero delegado del grupo Fansipan y miembro del Consejo Asesor del Observatorio Generación y Talento. Querido Jesús, me alegra mucho saludarte. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos a ver por dónde empezamos porque, Ángeles, tras presentar vosotros hace unos meses el primer estudio en España sobre liderazgo intergeneracional, bueno, se sigue analizando los diferentes comportamientos directivos con su red de empresas del Mediterráneo. ¿Cómo va a ser este trabajo? ¿Cuál es el objetivo? Y hablamos luego de fortalezas de los managers Baby Boomer. Bueno, lo primero quiero disculpar la presencia de Elena Cascante, Social Observatorio Generación y Talento, que disculpa, por motivos personales no prestan. Bueno, pues comentaros, como bien sabéis, que hemos presentado el primer informe sobre liderazgo intergeneracional y que ahora estamos trabajando en la versión 2 de este estudio en los foros del Mediterráneo y concluiremos el día 20 de febrero con lo que sería la hoja de ruta. ¿Cuál es el objetivo de este informe sobre liderazgo intergeneracional? Pues realmente el objetivo es conocer cómo gestionan los distintos managers de las distintas generaciones a sus colaboradores. ¿Para qué? Pues para definir cuál es el liderazgo actual, cómo están gestionando a sus colaboradores para incentivar lo que sería el compromiso y la gestión del talento. En definitiva, lo que queremos es saber cuál es el perfil del líder ideal para potenciar ese talento y ese compromiso y transformar el potencial individual en un potencial colectivo, ¿no? Fortalezas de los managers baby boomer y sobre todo, luego tendremos ocasión de analizar comportamientos también, pero vamos a poner encima de la mesa y charlamos con nuestros invitados sobre esas fortalezas, puntos positivos. Bueno, pues como vosotros sabéis, hemos trabajado en lo que sería una competencia de liderazgo intergeneracional basada en 10 comportamientos, ¿no? Entonces no existe un líder único de una generación, sino que hablamos de liderazgo. Por eso es la definición de liderazgo intergeneracional, en el que lo que hemos ido es de un liderazgo transformacional a un liderazgo colaborativo. En definitiva, el baby boomer tiene muchas fortalezas y también acciones donde mejorar. Hemos hablado y sobre todo el trabajo fundamentalmente es que se ha basado en tres visiones. La autopercepción que nosotros tenemos de nosotros mismos, la que tienen nuestros colaboradores y la que tienen, bueno, por los responsables de recursos humanos y de gestión de personas en definitiva. Hemos tratado una visión de 360 grados. Por tanto, vamos a poner de manifiesto lo que dicen de nosotros lo demás, no lo que decimos nosotros, ¿no? Y fundamentalmente, pues dicen que somos una generación que vivimos para trabajar, que nos preocupa mucho las competencias técnicas y eso tiene su incidencia en los temas de formación. Y en especial, bueno, pues que somos una generación que hemos vivido los valores y los objetivos de la organización y nos preocupamos en transmitirlos a las nuevas generaciones, ¿no? Y también, por otro lado, buscamos las oportunidades de desarrollo de nuestros colaboradores. Sin embargo, tenemos algunas otras debilidades, como pueden ser el concepto de conciliación, en ese nuevo concepto de conciliación en el que nosotros hemos vivido un tema de presentismo, lo conocemos y lo aceptamos, pero realmente no lo interiorizamos, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en esa parte del concepto de conciliación, igual que pasa con el feedback positivo. Si sabemos dar un feedback a la hora de los objetivos del 360 que nos piden anualmente, pero en este momento el liderazgo y la gestión de personas pide otro tipo de comunicación eficaz, ¿no? Y Salvador, ¿qué opinan las empresas de su estilo de liderazgo? ¿Cuál es la principal aportación a las organizaciones? ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros en el banco? Bien, bueno, en principio, como decía Ángeles, es cierto que esta generación baby boomer es una generación que ha ayudado muchísimo han realizado toda su carrera profesional y su realización personal y profesional muy vinculado al propio crecimiento de las empresas en un momento en que la economía de este país previo a la crisis pues ha ido funcionando muy bien, con lo cual han crecido conjuntamente con sus empresas. Son unas personas muy fieles a la empresa, son las personas que normalmente llevan años de vinculación con la misma empresa, son personas que tienen un gran conocimiento, un gran know-how, un gran oficio. Hay que valorarlas precisamente por la capacidad de transmisión de este conocimiento, oficio, etcétera. Sí que es cierto que hay una serie de valores de las nuevas generaciones que les cuesta más de interiorizar a esta generación. Nuevas generaciones que ya llevan de serie todas las competencias y habilidades digitales, esta generación baby boomer, en la que estoy yo, no las llevamos de serie, con lo cual intentamos adaptarnos como buenamente podemos. Pero sí que es cierto es que hay una gran capacidad de intentar adaptarse a estos nuevos tiempos. Es decir, yo valoraría esta generación por lo mucho que ha aportado a la empresa en el crecimiento de la misma y por lo que puede transmitir a estas nuevas generaciones. Jesús, el otro día tenía aquí una charla con millennials y llegamos a la conclusión de que los millennials no querían dirigir, no querían mandar, no querían estar en primer plano. ¿Esa es una diferencia con los baby boomers? Básicamente. Quiero decir, Yo creo que la gran diferencia de los millennials con el resto de las generaciones es que los millennials viven bien desde que han nacido, voy a simplificar. Uh-huh. Han tenido una vida que les ha permitido disfrutar de muchas cosas que los de otras generaciones nos ha costado mucho más. Por ejemplo, el propio aprendizaje del inglés, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Nosotros, el inglés no lo hemos pagado nosotros, los baby boomers. Los millennials se lo han pagado sus padres. Bien, pues es un logro que está fantástico, que está muy bien, pero eso tiene como consecuencia de que quizá los millennials no aprecian tanto lo que tienen como otras generaciones que hemos aprendido a apreciar lo que tenemos porque no lo hemos ganado nosotros. Es un poco el síndrome del niño rico, ¿eh? Entonces, de alguna manera, la apreciación de lo que se tiene es más limitada en los millennials porque no desean tener tanto, puesto que ya lo tienen. Muy bien, pues yo creo que están sentadas las bases para tener una tertulia estupenda que vamos a tener después de esta pausa. Y en 30 segundos, ¿os ha costado más trabajo a la hora de hacer este informe analizar los baby boomers que otras generaciones o no? No, en absoluto. Ha sido exactamente igual. O sea, se han analizado los 10 comportamientos y lo que hemos analizado... Hay que distinguir, en el primer informe hemos hablado cómo es el talento de cada una generación y ahora cómo es el liderazgo de cada una generación. Y todo el mundo ha sido muy colaborativo a la hora de querer contar cómo gestionan ellos las personas, cómo las distintas generaciones las gestionan. Hemos encontrado pues aspectos en común y aspectos que hay que mejorar y lo que tenemos que hacer es una ruta para sacar el líder ideal para fomentar y de alguna manera analizar, o sea, extraer el talento de cada una de las generaciones. Francisco, como director de la oficina principal, en 30 segundos y luego seguimos, pero la cuestión es para situar. ¿Le ha costado más dirigir a Millennial que a Baby Boomer o eso de dirigir es para todos? Bueno, yo creo que dirigir es un poco ponerte en el lugar de cada uno de ellos. Y yo creo que tienes que dirigir a cada uno de ellos como necesitan que se dirigen. Y lógicamente un millennial y un baby boomer no tienen la misma manera de dirigir. Pues con Jesús Vega, con Salvador Farrés, con Francisco Puertas, con Ángeles Alcázar, analizamos hoy en el foro la generación baby boomer. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava. Capital Radio Madrid, 105.7. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Una tarde cualquiera en Capital Radio con Gerardo Ortega. Seguiremos buscando el techo. 70 años, Gerardo Ortega sigue con Capital Radio y Laura Blanco y andamos buscando el techo de la bolsa americana que andará en ese momento pues a lo mejor por los 45.000. Tardes de Radio y Bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes? Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Si Argentina resbala, puede haber un efecto contagio en América Latina. Y los intereses de las empresas americanas, españolas y europeas en Argentina son importantes, ¿no? Con lo cual yo creo que va a haber un apoyo político importante y eso va a facilitar la negociación. No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida. El original. Con Luis Vicente Muñoz. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Pues apúntate, que cada vez somos más, ¿eh? A esta tertulia del Foro de Recursos Humanos, pensado para personas y para empresas. Siempre tocando aspectos que, bueno, mañana le puede tocar a usted presentar algo en un comité o charlar con el equipo. Quizás podamos aprender algo. Con Ángeles Alcázar, con Salvador Farrés, con Francisco Puertas, con Jesús Vega. Y miren ustedes, el otro día comenzábamos el curso, Ángeles, con una charla muy interesante, que lo conocéis todos ustedes, con Juan Carlos Cubeiro, que nos daba un poco las claves para el año que viene, en materia, bueno, de gestión. Y hablando de recursos humanos, nos decía esto. Lo que tiene que hacer la Dirección de Recursos Humanos, y muchos son conscientes de ellos, probablemente no todos, pero muchos, es enfrascarse en la transformación cultural. Nosotros decimos que la transformación digital, cuando no es cultural, es un digiticidio, es la manera de suicidarse la empresa más rápida a través de la tecnología, y la tecnología siempre es un complemento, no es un sustitutivo. Por lo tanto, el talento vale más cada vez precisamente por esta revolución tecnológica. La transformación digital, sí, pero también la transformación cultural, que muchas veces hablamos mucho de transformación digital y tenemos la cultura ahí en... Hoy hablamos sobre eso en un artículo que hemos publicado esta mañana en el Foro de Recursos Humanos, hablando de... con datos interesantes que hemos estudiado estos días sobre la evolución también de la cultura, de la transformación digital y la comunicación interna. Bueno, entonces, ¿estos líderes cómo son, Ángeles, los de la Baby Boomer? Pues, antes de nada, ¿cómo si sois? Me gustaría... ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? Antes de nada, sí, de dar pie un poquito a la discusión, sí decir que lo que tendría que ser el líder ideal, con independencia de la generación que sea, ¿no? Y en ese caso tenemos que hablar de comunicación eficaz, de reconocimiento, de gestión de equipo, flexibilidad, de escucha activa y de feedback de calidad. Los colaboradores de esta generación y de las otras nos han dicho que tienen que ser personas comunicativas, cercanas, colaborativas, responsables, con flexibilidad e integradoras, destacando el carácter emocional, por supuesto, de, como veréis, de las personas. Por eso hemos hablado de un liderazgo que tiene que ver con el aspecto colaborativo. Y esta generación, evidentemente, hemos hablado, confundimos muchas veces y hemos comentado cómo es la generación baby boomer, cómo somos y cómo es nuestro liderazgo, ¿no? ¿Cómo somos los baby boomers? Pues somos una generación comprometida, una generación que se ha mantenido en el mismo puesto de trabajo durante mucho tiempo, una generación que tiene valores, que tiene una educación que tiene que transmitirla a la nueva generación. Pero por otro lado, en el ámbito de liderazgo, lo que hemos hecho es ver cómo lideran y cómo están gestionando los equipos de distintas generaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Es verdad que existe una diversidad generacional en cada una de las empresas. Existen más de 5 generaciones trabajando en un mismo centro de trabajo y cada uno tiene sus valores, sus circunstancias, sus motivaciones, su desarrollo socioeconómico que le ha influido como generación Y eso impacta a la hora de comunicarte y de trabajar. Por tanto, lo que tiene que tener un líder, un manager, es dentro del ADN, tiene que conocer cómo son cada una de las generaciones para intentar gestionar y, en definitiva, establecer productividad y negocio. Estamos en tertulia y se pueden ustedes interrumpir y tal. A mí me interesaba mucho tocar también cómo se están desarrollando los comportamientos directivos de los baby boomers y también las líneas de mejora. Se habla mucho de resistencia al cambio. Se habla mucho de, yo lo he oído hace muchos años, de paternalismo, que pueden dificultar la propia gestión de esos equipos. ¿Qué opinan? Y estamos abiertos en tertulia. Bien. Salvador. Sí. A ver, es una generación que durante muchos años, actuando de la misma forma, ha ido teniendo un crecimiento y un reconocimiento profesional al cual han sido merecedores dentro de las propias empresas. Cambiar una dinámica en la que durante muchos años su manera de hacer ha sido bien valorada y bien recibida tanto por sus superiores como por sus colaboradores es muy difícil de cambiar. Pero llega un momento, a partir de esta crisis y con las nuevas generaciones y todo lo que sería vinculado a la transformación digital, uh-huh, en que estos esquemas, estos valores se acaban rompiendo. Entonces sí que es cierto que la generación baby boomer tiene que hacer un proceso de adaptación muy importante y que realmente le cuesta mucho. Yo, como áreas de mejora de esta generación baby boomer, en línea con lo que ha comentado Ángeles, hay dos que para mí son muy importantes. La generación baby boomer viene de una cultura de la presencia, del presencialismo en la propia empresa, y tiene que evolucionar. Y a pesar de que conceptualmente lo pueda entender, a la hora de practicarlo le es muy complicado por la propia cultura que llevan. Que sería evolucionar hacia unas nuevas medidas de conciliación y nuevas formas de trabajar. Es decir, el hecho de que ya se pueda trabajar desde cualquier punto o desde su domicilio o desde cualquier otro espacio de coworking sin necesidad de estar en la propia empresa físicamente, esto conlleva un cambio cultural difícil de aceptarse. Yo le diría que estas son, digamos, las puntos de mejora que sí, puedes encontrar. En Jesús, yo creo que nos va a costar ponernos poco de acuerdo hoy en cuanto a las virtudes y las debilidades de esta generación. Si hablamos de las virtudes, vamos a primero hacer un gran reconocimiento. Sí, sí, es la generación que ha cambiado más el mundo en menos tiempo y de forma más positiva. Si vemos cuál es la evolución del mundo en los últimos 50 años, en los últimos 30, 40 años, veremos que en el 99% de los aspectos ha sido positivo. Positivo en lo social, positivo en lo político, positivo en lo económico. La sociedad en la que vivimos es, no solo en España, sino en la mayor parte de los países del mundo, es cada vez más libre, es cada vez más rica y es cada vez más solidaria. Y esto lo ha hecho esta generación. Con lo cual, señores baby boomers, desde aquí, mi agradecimiento y mi reconocimiento. Lo que sí es cierto es que esta generación también se ha enfrentado al cambio también más rápido que se ha producido en la historia de la humanidad, que es el cambio tecnológico que se está produciendo en los últimos años. Y eso ha supuesto, pues, un choque de fuerzas tectónicas muy importantes, en las que, por una parte, está el compromiso, las ganas, el tiempo, la técnica, todo lo que hemos hablado positivo, en lo que yo creo que estamos de acuerdo, y por otra parte estamos hablando de un cambio tecnológico que ha supuesto que gente que no estaba acostumbrada a manejar este tipo de entornos, de repente sí los tenga que manejar. Y volvemos a lo que decíamos antes. Yo creo que las virtudes de los baby boomers siguen siendo impresionantes, siguen siendo muy válidas. Ahora bien, por una vez estoy de acuerdo con Juan Carlos Cubeiro en el sentido de que la cultura es lo importante. No la tecnología, no el capital, no el talento. La cultura es lo importante. Que, por cierto, también quiero hacer un agradecimiento al Banco Sabadell que está haciendo esta iniciativa que es social y que trasciende sus propios intereses de su cuenta de resultados. Así que mi reconocimiento desde aquí. Así que, señores empresarios, señores emprendedores, señores, cuiden la cultura,

Si esto, yo escribí un artículo en Expansión, ¿sí? Que venía a decir que si a alguien de la provincia, algún director de recursos humanos dijera que no va a contratar a gente de la provincia de Murcia o gente homosexual o gente que mide más de 1,90, seguramente sería un escándalo. Pues bien, lo que es un escándalo es que haya salido un estudio que haya dicho que más del 70% de los directores de recursos humanos no consideran fichar a nadie de más de 50 años. Y no ha pasado absolutamente nada. No hay sensibilidad social hacia el genocidio laboral que se está produciendo. Y si ese y si nosotros tenemos sensibilidad hacia las mujeres, hacia las minorías, hacia los distintos aspectos de la diversidad humana, ¿por qué no somos tan sensibles hacia la gente que tiene más de 50 años? Bueno, el tema de los senior, que aquí tocamos mucho en este programa, y que si hiciera falta sus valores y si hicieran falta su talento y sus características, ahora es cuando hace más falta que nunca, en estos momentos. Me lo decís muchos, digo, a micrófono cerrado, de los que me estáis escuchando ahora, no los que estáis aquí, en organizaciones, y que, bueno, parece, no sé, Jesús habla de genocidio, parece que hay un halo de viento positivo, viento norte positivo, hacia la nueva contratación, por lo menos en asesoramiento, en las organizaciones. Es decir, para que no se vaya toda esa experiencia, ¿no?, que se ha acumulado en los últimos años. No sé qué opináis, Francisco, sobre todo esto. Bueno, a mí lo que sí que estoy de acuerdo es en la cantidad de talento que se va de las empresas por este motivo del genocidio que comentaba Jesús. Yo creo que el gran reto es saber cómo canalizar ese talento que tiene todavía hoy una persona con 60, con 61, con 62, con 64 años, canalizar ese talento y que la empresa lo sepa aprovechar. Yo creo que ese es el gran reto. No sé qué opináis. Nosotros desde el Observatorio Generación y Talento, lo primero que pusimos en la mesa a nuestro consejo asesor fue un código de principios en el que hablamos de respetar el tema del talento con independencia de la edad. Pero el talento, y yo por ser un poquito, aunque soy baby boomer, el talento no tiene edad. Y el talento de la gente joven también está sufriendo, y yo quiero ser un poquito aquí la voz de ellos. ¿Pero eso no lo creemos, Ángeles? ¿Eso? Yo sí me lo creo, porque hay una inmensidad en empresas de gente que es becaria, de gente que está trabajando por empresas de trabajo temporal, y a mí me gustaría saber dónde está realmente los puestos de trabajo, porque la gente de más de 50 años ha sido expulsada del mercado laboral y, sin embargo, ha visto prolongado su fecha de jubilación, y la gente joven, de alguna manera, que ha crecido, no estoy hablando ya de la generación Y, que nació en esa situación de, como has comentado tú, Jesús, de gestión de bonanza económica, sino la generación Z, que ha crecido conociendo a su padre y a su hermano en el desempleo y se ha enfrentado al mundo laboral sin reclamar y sin ningún perjuicio. Es decir, el desempleo existe, ¿no? Y lo que realmente, de alguna manera, hemos reflejado un poco, que eso hablamos de adversidad generacional dentro de nuestros estudios, lo que queremos es, no queremos solucionar el mundo, ojalá pudiéramos, ¿no? Pero sí lo que queremos dar instrumentos y ayudas desde el observatorio, tanto a gestionar las organizaciones empresariales, lo que es el talento, a conocer a cada una de las generaciones. Todos tenemos virtudes, todos tenemos aspectos para mejorar, y lo que tenemos es que conocernos para comunicarnos y desarrollar y poder gestionar. Y ese primer informe y ese primer estudio lo que ayuda es a los distintos managers a decir cómo estáis gestionando vosotros, cómo son las distintas generaciones y qué podemos hacer para mejorar. Porque en este aspecto, que hoy es el programa de liderazgo baby boomer, es decir, señor baby boomer, que es usted un manager, bueno, ¿qué es lo que puedes hacer para mejorar? ¿Qué es cómo te ven los demás? Y de alguna manera, bueno, pues ha salido que somos unas personas que somos, planificamos muy bien los objetivos organizacionales y lo que es la evaluación de desempeño, pero a lo mejor no tenemos en cuenta cómo son los objetivos de la gente joven, es decir, cómo nuestros colaboradores pueden participar en esos objetivos, qué feedback nos pueden dar, cómo es el talento de ellos para de alguna manera establecer ese liderazgo colaborativo y mejorar la productividad, mejorar nuestro equipo y nosotros mismos, ¿no? Ahí las distancias cortas son muy importantes, ¿eh? Sí, claro, las distancias cortas de la transmisión a los equipos, sobre todo a los jóvenes, pues las cosas hay que explicarlas, ¿eh? y hay que argumentarlas, aunque cada uno piense como quiera, los jóvenes, millennial y tal, pero nos tenemos que sentar a hablar. No solo, con perdón, a teclear, que es lo que hago yo también muchas veces. Es un aspecto, y te voy a poner un ejemplo, es un aspecto, como comentabas tú antes, es un aspecto de hablar. ¿Cómo estamos formando? ¿Estamos seleccionando y formando como hace 15 o 20 años a la nueva generación? ¿Estamos transmitiendo como Baby Boomer el programa de formación que nos está transmitiendo a su vez nuestra propia dirección? Pues realmente lo que tenemos que hacer es vivir esa formación a lo mejor como un proyecto, como una experiencia de vida y establecer el 70-20-10 de formación. Es decir, a lo mejor la formación reglada que me transmiten no me sirve. Hay que ver qué formación necesita mi equipo y hablar entre todos. Es decir, pero son mejoras para el liderazgo. Aunque sea un tema de terminología, a mí la palabra hablar no me gusta. Comunicar, ¿no? Efectivamente, porque eso sí es de muy baby boomer. Hablar. Y tenemos que también en este caso fustigarnos a nosotros un poco. Sí, por ejemplo, hablar es hacer una reunión. No. Para mí no hay nada más improductivo y más absurdo que hacer el 90% de las reuniones que hacemos. Seamos honestos. Y eso es muy de nuestra generación, es de hablar. Yo creo que aquí de lo que se trata efectivamente es de comunicar. Y para mí un líder, que en ese sentido estoy absolutamente de acuerdo contigo, Ángeles, es el liderazgo y el talento no tiene carné de identidad. No lo tiene. Para mí un líder es aquella persona que sueña y que hace soñar. Y en ese sueño se activan cosas que a todos nos gustan independientemente de nuestra capacidad y de nuestra edad. Yo recuerdo, yo trabajé en Inditex, yo cuando llegué a Inditex, Amancio Ortega tenía más de 60 años. Y era un tipo que me hizo soñar. Entonces, a mí me gustaría trabajar para un líder de 60 años que me hace soñar o para uno de 20 que me hace soñar. Me da igual. Ahora bien, discriminar en un sentido o en otro, yo creo que ese es el problema. Discriminar por el carnet de identidad en una sociedad como la nuestra, envejecida, que necesita que a los baby boomers que agoten su capacidad de trabajo, yo creo que es un error muy grande. Porque además estamos hablando de que vamos a vivir 90 y 100 años. Sí, sí. ¿Cómo se puede prescindir de nosotros? Es absurdo. Por cierto, en esa línea de comunicación que estamos de acuerdo, decía Jesús, os recomiendo la nueva sección que ha empezado en el Foro de Recursos Humanos, aquí en www.fororecursoshumanos.com, Tomás Pereda, con un título muy interesante, ¿eh? Nosotros los de entonces seguimos siendo los mismos, ¿eh? Nosotros los de entonces seguimos siendo los mismos. Mañana, pasado, no me acuerdo, el miércoles, se publica a través del foro el segundo comentario, haciendo una reflexión, y también lo encontrarán en las redes sociales. Conclusiones, retos para esta generación baby boomer, que estamos, Ángeles, en la recta final, y vamos a hacer una ronda rápida sobre un reto. Vamos a ponerlo encima de la mesa. ¿De qué reto podemos hablar? Salvador, por ejemplo. Bien, yo creo que uno de los retos en línea que también comentaba Jesús y también comentaba Francisco, yo creo que el principal reto es precisamente gestionar cada una de las distintas generaciones, creo que de manera distinta. Pero sobre todo, lo que es muy importante es que eliminemos de esta generación el concepto aprendido de que el buen manager es aquel que transmite lo que se le ordena en modo jerárquico y en línea, y empecemos a pensar en cómo trabajar colaborativamente con cada una de las distintas generaciones. Es cierto que cada generación tiene su talento, es talento distinto, pero es talento, pero lo importante es que el manager sepa sumar la colaboración de todas estas generaciones, y la suma de estos talentos es lo que llevará a cumplir los objetivos personales de las personas y profesionales de las empresas. Francisco, brevemente, os todo suspiro, que nos vamos ya casi. El reto, un reto que dejamos encima de la mesa para esta generación, para trabajarlo. El reto, pues creo que debe ser, como se decía aquí antes, el conseguir un liderazgo que esté basado en la seducción, en el convencimiento y no en el ordeno y no en el ordeno y mando, que era lo que muchos de nosotros habíamos aprendido y hemos experimentado en propias carnes. Ángeles. Dos palabras: empatía y escucha activa. Bueno, no sé si os gusta esto que os voy a poner, ¿eh? De fondo que está sonando. Jesús, tu reto. Para los baby boomers, no les creas. No les creas. A los que te digan que no vales, a los que te digan que estás cansado, a los que te digan que no tienes energía, lo has hecho y lo volverás a hacer. Bueno, pues esto es para el programa de hoy, es para los baby boomers. Y esto que suena también en tono musical, como siempre, al final del foro. Jesús Vega, muchas gracias por estar con nosotros y gracias por tus opiniones. Hasta otra ocasión. Un placer. Buenos días. El equipo de Banco Sabadell, gracias a Salvador Farrés, director de Recursos Humanos de Red del Banco Sabadell, y también hoy a Francisco Puertas, director de la Oficina Principal de Madrid del Banco Sabadell. Gracias a los dos, muy buenos días. Gracias. Gracias a vosotros. Ángeles, ¿alguna novedad así rápida del observatorio? Bueno, pues el día 30 de enero tenemos el foro de salud y diversidad generacional, que sabes que es nuestro ciclo actual. Luego convocaremos un evento en Barcelona para el 20 de febrero, que es la ruta sobre liderazgo intergeneracional. Y por último, pues ya tenemos nombrado ya para hacerlo, definir los premios Generaciona, que también han sido patrocinados por Banco Sabadell. Ah, muy bien, pues nosotros, Dios mediante, el 18 de febrero nos volvemos a encontrar. Y bueno, ¿algún adelanto de lo que podemos hablar ese 18 de febrero para todos nuestros seguidores? ¿Eh? Bueno, pues seguiremos hablando de talento y seguiremos hablando de liderazgo y en este caso de la generación X. Muy bien, pues todos estos contenidos que a través de las redes sociales pues se han movido ya esta mañana a través del foro aquí en Capital Radio, pues sonarán durante toda la semana y el próximo lunes muchos más recursos humanos aquí en la radio. Vamos a hablar de esa gala de recursos humanos del 21 de febrero, estará con nosotros también Sara Harmon de LinkedIn, que vamos a hablar con ella sobre la influencia en recursos humanos. Muchas cosas, pero lo importante es que esté ahí. Gracias, continúe en la radio, en Capital Radio. Adiós. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marcapáginas, en Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marcapáginas, con David Felipe Arranz, porque la cultura también puede ser divertida. Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava. En el restaurante Gaztelubides somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.